Mi nombre es Mario Díaz y soy sicurita en la orquesta, toco la zanca y me hace sentir muy feliz porque podemos ver a algunos chicos que antes andaban en la calle, ahora ya no. Bueno, mi nombre es Alda Mirarse, soy quenista de la orquesta. Hace 3 años que vengo participando y la verdad que es un orgullo porque es una gran familia, de la mano de los profes, de la mano de los chicos, y es un refugio para todos aquellos chicos que están en las calles y que lo mejor que hacen es la música. Era un sueño por parte de los profes que la venían luchando, tener un lugar propio donde poder ensayar, donde poder escribir los textos, y gracias a Dios, por mano de gente amiga, se dio.